saber que era un adiós. No le bastaba con mi vida, con mi alma, y ahora no puedo respirar. Falta el aire si ella no está. Sé que por mi dolor no volverá. Dijo que era mejor olvidarla y se equivocó, pues la soledad es peor dolor. Desperté de un dulce sueño. Que dije sí.